Llegó el momento de ir a dormir. Ya me lavé los dientes, me puse el pijama y es hora de ir a la cama. La casa está en silencio y entrar de noche a la pieza es todo un desafío. A Pupa, mi perrita, le da mucho miedo la oscuridad. Ella duerme conmigo, bien cerquita, al lado de mi cama. Papá dice que es para cuidarme. Pero Pupa es muy miedosa y siempre se acuesta con la cola entre las patas. Mamá nos deja el velador prendido para que no tengamos miedo, pero Pupa tiembla igual. Entonces, yo la tomo entre mis brazos, es chiquita y blanca Pupa. La acaricio un rato mientras va cerrando los ojos. Le cuento historias y así nos vamos quedando dormidos. Ahí comienza mi noche. Y es maravillosa.